Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas noches. Hoy en Derecho de Piso vamos a hacer por primera vez un debate. El debate se va, del debate van a participar la señora Alicia Jiménez, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la República Argentina, UCRA, y miembro del Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal, CODEP, por un lado, y por el otro, el doctor Eduardo Brailovsky, abogado especialista en propiedad horizontal y miembro del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Capital Federal. Siempre y abogado. ¿Cómo? Colegio Público de Abogados. De Abogados de Capital Federal. Generalmente el primer error que cometen algún pasante o alguien que trabaja en la oficina es poner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y en realidad es de Capital Federal. Sí, de Capital. Bueno, les cuento un poquito lo que le cuento a nuestros oyentes, un poquito lo que ustedes ya saben, porque lo hemos charlado y esto lo hemos consensuado. Yo tengo pautadas 6 preguntas, de las cuales pienso que vamos a llegar con 4. Tenemos 6 minutos por pregunta, cada uno, en total 12 minutos, y vamos a probar de los temas que ustedes mandaron. Nosotros elegimos por partes iguales temas tanto de la señora Jiménez como del doctor Brailovsky, y vamos a probar de mantener esto más que como una disertación, cada uno como un diálogo abierto. Les pido como esto es radio, que tengan atención cuando al minuto les voy a marcar cuando se redondea y cuando se corta, en el sentido de que podamos entrar en las tandas y pasar a los siguientes temas. El primer tema, ¿por qué los administradores, cuando los consorcistas salen a defender sus derechos, se ponen en contra de quienes son sus clientes? ¿Cómo se entiende esto? Doctor, me gustaría que abra usted. Bueno, cómo no. Pienso que no es la frase correcta. Porque, ¿Cuál no es la frase correcta? La pregunta que usted está haciendo es por qué los administradores se ponen en contra cuando no es así. A ver, los administradores generalmente no se ponen en contra de que los propietarios salgan a defender sus derechos de que el edificio se administre correctamente. Yo creo que el fondo del asunto es que a veces los copropietarios no saben cuáles son sus derechos y piden cosas que no corresponden pedir. A veces piden que el administrador haga algunas cosas que se necesita, por ejemplo, una aprobación asamblearia. Y entonces el administrador dice, no podemos hacerlo porque vamos a someterlo a una asamblea. Claro, pero muchos copropietarios no quieren que se trate en una asamblea. Es decir, el problema es la ignorancia de la ley. No es el problema del administrador. Estoy hablando, como siempre, y la señora Alicia Jiménez lo sabe, de la gran mayoría de administradores, no de alguna pequeña minoría que siempre yo reconozco que puede haber. Pero la gran mayoría, al revés, cumple todos los requisitos para ser lo que se llama un buen administrador. Ponen el empeño, le piden cosas y las mandan a hacer de inmediato, ponen la buena voluntad, inclusive, de escuchar y contestar requerimientos que no corresponden. Repáreme la pared interna porque tengo humedad y me salió hongos. No, señora, no corresponde. Y entonces hablan mal del administrador porque no le hizo el favor de repararle una cosa que el consorcio no debía reparar. Entonces, a ver, ¿qué estamos hablando? ¿Defender qué derechos? ¿El derecho propio del propietario que lo reclama como si fuera del consorcio o de defender el consorcio? El consorcio lo defiende no un propietario, la asamblea, la mayoría de los copropietarios. La mayoría puede pedir una asamblea al administrador para tratar un tema y resolverlo. No dos o tres locos de un edificio, que siempre hay, para resolver un tema que atañe a todos los copropietarios. Señora Alicia Jiménez. Yo creo que cuando los consorcistas salen a defender sus derechos, ¿se ponen en contra los administradores de quienes son sus clientes? Claro, yo lo que estoy haciendo, la pregunta mía que me hago siempre es, no dentro del consorcio, porque lo que dice el doctor es tal cual, sino al aparecer este nudo de leyes, disposiciones, etcétera, los administradores han salido como para darles la antirrábica. Pero para o sea, hablemos de la ley 941, la 3254 y la disposición. La 941, que primera los tuvo muy tranquilos porque era una ley bastante chatona. Que yo sí, no fue tan tranquila. Bueno, pero yo la defendí siempre porque en realidad era mucho mejor. No, lo que quiero decir es que causó conmoción en la comunidad consorcial. Sí, obviamente. No fue tan tranquila. Pero no la conmoción de la 3254, pero para nada. Porque era un registro, no se cumplía demasiado. Eso sí, nosotros estuvimos muy encima de eso. Además, tampoco, inclusive le han pedido la derogación. Ustedes se acuerdan de todo eso. Pero al pasar este otro término de la 3254 y todo esto, todo lo que ha convulsionado a los administradores, no lo vi nunca. Están desesperados. Inconstitucionalidad, INADI, medidas de no innovar, todo les ha pasado de golpe. Y siguen como desesperados. No, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos a reunirnos, lockout. No, tenemos. Yo lo que pienso es que nosotros, que tenemos todo el derecho de decir, bueno, vamos a hacer algo. A lo mejor estuvo mal hecho. Yo no le voy a negar que hay cosas inconstitucionales, pero la ley está vigente y hay que cumplirla, y no la cumplen. Esa es la realidad. Mientras la ley está vigente, además, está bien, algunos fueron dados de baja mal, se los reincorporó, se los reincorporará a otros, etcétera. Eso es un tema a discutir. Pero ¿por qué razón, en vez de ponernos a hablar, bueno, sí, miren, la 3254 está mal, no nos viene bien, vamos a arreglar esto, esto puede ser viable, esto no? No, es una andanada de cosas de unos a otros que es increíble. Entonces, cuando yo hablo por ahí con un abogado, el otro día hablé por casualidad por otra cosa con el doctor, y le digo, oye, también la gente se pone un poco blanda de decir, bueno, esto se tiene que hablar de otra manera. Nosotros no podemos seguir como estamos. El grupo, que sea chico, grande o lo que fuere, de los consorcistas, que obviamente a nosotros viene un grupo que para mí es grande, porque sea grande o chico, la gente no puede convivir y vivir así dentro de los consorcios. Pero yo creo que de todos modos nos debemos, siempre lo digo, nos debemos un diálogo o una mesa, algo para hablarnos. Pero yo a veces pienso y me preguntan, hace poco me preguntaron no sé dónde, yo creo que cada vez se pone tan tirante la situación, cada vez más, que yo lo veo cada vez más lejano. Yo tengo mucho interés y necesidad, pero ¿a los otros cómo los ven ustedes? Los veo muy lejanos. Doctor. A ver, yo pienso, o mejor dicho, mi opinión es que si bien en general Alicia Jiménez puede tener razón en algunos puntos, hay otros en los cuales disiento radicalmente. Porque, vuelvo a insistir, los administradores no están en contra de los derechos de los copropietarios. Los administradores quieren cumplir todo. ¿Cuál es el meollo del asunto con la 3254? A ver, ha impuesto tantos controles, el control del control, sí, que es, primero, imposible de cumplir. Segundo, impone tantas tareas que obliga al administrador a estar sentado en su escritorio en lugar de estar en el consorcio controlando las cosas. Con lo cual, lo que tiene que hacer, para mí, a mi criterio, es, señor, ningún problema, tome dos empleados nuevos y siga administrando correctamente. Vaya a los consorcios y el empleado se va a dedicar a llenar el libro, el control, el informe, etcétera, etcétera. Total, usted puede aumentar los honorarios. Ahora, claro, ¿qué me responden los administradores? No se puede. La competencia, la gente no puede pagar más expensas caras, claro, tenemos que abaratar. Y yo le digo, señores, eso no tiene nada que ver. A ver, que la gente no pueda aumentar las expensas no significa que las obligaciones del administrador, de 10 obligaciones, yo creo que Alicia Jiménez había hecho una lista de obligaciones, se le han agregado, no sé, unas 20 obligaciones más. Con lo cual, es recarga de tareas. Menos, está bien, le admito, menos, pero recargan tareas. Y, perdón, ¿quién es el antipático y cuando lleva el aumento de expensas? El antipático es el administrador. Es decir, ¿qué dice la gente del común? Las expensas aumentaron porque el administrador nos está facturando tales cosas y esto y lo otro, cuando en realidad lo que está agregando son el costo de obtención del libro, el costo de la revisión del agua, el costo de... Hay un costo nuevo que apareció ahora que es gestoría. Exacto. Porque el administrador... Hay una industria nueva de la gestoría. Claro, porque el administrador no le corresponde hacer las colas en el registro de la de registro público de administradores para poner una oblea en un libro, porque no tiene tiempo material disponible. Así como también ha aparecido antaño el costo de la liquidación de sueldos que se mandan a hacer afuera. ¿Y por qué se manda a hacer afuera? Recordemos, primero, el administrador no tiene que ser un contador público ni un experto liquidador de sueldos. Entonces, ¿qué mejor que tercerizarlo a algún experto que se haga responsable si liquida mal? A mí me parece perfecto, porque el día que el contador liquidó mal, yo le voy a pasar la factura de lo que el consorcio deba pagar. Y eso es una buena praxis profesional. Los propietarios están de acuerdo con que se suban las expensas en la medida que se generan nuevas tareas. Según qué tareas, algunas a partir sí, otras de no. Esta ley, porque ocurre lo siguiente: nosotros hemos visto de golpe, me dice, dice el administrador que tiene que comprar todos estos libros. Claro, nunca tuvo el libro de sueldos, nunca tuvo el libro de la ley 12.981, nunca tuvo ningún libro. No, pero estamos hablando de las nuevas, de las viejas. Pero la gente, como no sabe, los tenía que tener, pero nunca las tuvo. Y ahora dice, no, porque me obliga la ley. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo una, Alicia. Cuando se contrata un seguro, creo que hay 10 días para llevar una copia original de ese seguro. Eso hay que ir y llevarlo al registro y creo que lo visan o lo reciben. Eso por 30 consorcios son 30 veces que hay que ir porque no todos vencen el mismo día. Por eso le pregunto, ¿de las nuevas tareas impuestas están dispuestos los propietarios que, para a empezar, aceptar? No saben. No saben, los propietarios la mayoría de los propietarios estas tareas. Vos, como representante de los propietarios en este momento aquí, ¿estás dispuesta a que las nuevas tareas incrementen las expensas? No, porque eso es lo que propuso el doctor. No, obviamente, hay una cosa que es importante y yo a veces le digo a la gente: quiere control. El control hay que pagarlo. Obvio. El control hay que pagarlo. O sea, que te parece, no te parece irrazonable. Pero no me parece en la medida que lo estamos teniendo en este momento. Pero hay controles que sí. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con esto. Lo hace AFIP. ¿Por qué razón tiene que ir a cada rato para llevar un papelito que alguien se lo selle? ¿Por qué todo eso no se instrumenta y se hace por computación, por internet? Pero eso creo que excede la mesa. Claro, a ver, eso será una obligación del Estado Nacional de hacer las cosas más fáciles, pero lamentablemente en mi experiencia... Y en el caso de defensa del consumidor tendrá que implementar... Claro, de acuerdo a mi experiencia, todo eso que depende del Estado, el Estado no lo cumple. Nosotros lo estamos pidiendo, lo hemos pedido. Lo están pidiendo en este momento. Sí, y lo hemos pedido, y además se lo he dicho a Gallo personalmente, y me ha dicho, bueno, pero nosotros tenemos que hacer varias cosas primero, etcétera, etcétera, terminar... Hay una cantidad de inconvenientes previos que me parece a mí demasiados inconvenientes como para llegar a eso. Yo entiendo que los administradores tienen que tener más tiempo, pero cuando tengan más tiempo, ¿van a administrar mejor? Bueno, lo dejamos picando. Vamos a un corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No know much biology. No know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en derecho de piso, en el debate que te están llevando en este momento Alicia Jiménez, la presidenta de UCRA y miembro de CODEP, y el doctor Eduardo Brailowski, abogado especialista en propiedad horizontal. Me gustaría pasar a la segunda, pregunta, y me gustaría, si puede empezar contestando usted. La ley 941, ¿le permite al administrador diluir su responsabilidad penal? Bueno. ¿Ante el mal ejercicio de su profesión? Justamente estaba leyendo algo que dice el doctor, que justamente lo que hace es favorecerlo al administrador. Es posible que eso pase, pero nosotros siempre pensamos que de alguna manera hay que, no sé si la palabra embretarlo o algo, pero tampoco con cosas que no nos vengan bien, que no nos correspondan, en el sentido de que no nos va a favorecer. Pero ¿cómo hacemos para que todo ese cumplimiento que nosotros necesitamos y que recién hablábamos, que también puede costar dinero o no, pero que también hay que tener la voluntad de cumplir, porque nosotros vemos que no se cumple, cómo se hace eso para que dos cosas, no nos perjudique y además ni el bolsillo, que sabemos que nos tiene que perjudicar algo, ni tampoco, como dice el doctor, que penalmente nos está perjudicando? A ver, contéstenos. Doctor, esta dilución de la responsabilidad penal, ¿surge de la ley 3254 o surge de las disposiciones? No, surge directamente de la ley. De la ley, perdón. Y habiendo en el tanto Abrevalla es abogado, y estaba Resqui Pizarro, que también es abogado, había otros abogados ahí en el grupo que estaba integrando para armar la ley, más los abogados de la legislatura. Sí, ¿por que qué no lo vieron? Vinieron, ¿cómo no se pudo ver eso? Porque la ley penal es mucho más importante en cuanto a responsabilidades que una infracción a una disposición de la ciudad. Lo que ocurre es que nosotros en ese momento, primero se integraron dos abogados que después no estuvieron, lamentablemente, y alguna vez... Lo hicieron abogado. Y el doctor Aguad. Y el doctor Aguad es abogado. El doctor Aguad también se fue. Y además, en una oportunidad, creo que vino un abogado que era un asesor de la legislatura. De ADEPRO no, porque ADEPRO no intervino. ADEPRO fue dos reuniones, yo estuve ahí. Sí, pero después no. Después no fue, sí. Pero en las dos reuniones fue con un abogado. Y casi no intervinieron. Y vino un abogado, creo que en dos oportunidades, que eran de la legislatura. Pero nosotros nos dimos cuenta, realmente ellos no sabían propiedad horizontal. Entiendo. Doctor, explíqueme por qué se diluye la responsabilidad penal del administrador, del mal administrador. Del mal administrador, tal cual. Es decir, el buen administrador no tiene nunca nada que temer, porque, como dice, la verdad no ofendo ni temo. Los malos tampoco temen nada. Algunos no, y ahora con esta ley, menos no todavía, con la 3254 menos. ¿Por qué se diluye? Muy simple. A ver, un viejo problema penal que tenían los administradores, los malos administradores, los pocos administradores malos, eran que se quedaban con la plata de las cargas sociales, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, muy simple. Lo mismo hacían en la época famosa de la bicicleta financiera, todos nos acordamos de eso, sacaban los fondos del consorcio que tenían para pagar, los invertían ellos en su propio beneficio y pagaban a 90 días capital nominal. Nominal y pagaban después lo poco que podían cubrir con esos fondos. Bueno, esa vieja historia, por ejemplo, hoy no va a tener mayor problema en que no sea más un delito. Porque el administrador fácilmente va a decir, yo tenía una cuenta corriente conjunta, cuenta de ahorro no se puede sacar en los bancos, cuenta corriente conjunta, y los dos copropietarios no me firmaron, o uno de ellos no me firmó. Con lo cual, la prueba va a basar en si firmó, no firmó, si se negó a firmar el cheque o no se negó, pero las cargas sociales van a estar impagas. Los proveedores van a estar impagos. Sin embargo, y, se recaudó ese dinero. Por supuesto, se recaudó, no, están impagos. Yo no conozco ningún caso de eso, doctor. Gracias al cielo, no, pero yo se lo estoy anticipando. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra profesión, o sea, de abogado... ¿Puede llegar a ser una picardía también? A ver, yo no creo que el buen administrador cometa picardías. El mal administrador puede llegar a... Puede ampararse en esto que yo estoy viendo. ¿Puede hacerlo como picardía y ampararse? Claro, evidente. Ese es el problema de la cuenta corriente, donde se le pone a alguien para firmar, por ejemplo. ¿Por qué se diluye la responsabilidad? Muy simple, porque ahora el manejo de los fondos no solo son del administrador. Antiguamente no había problema. El único que tenía el manejo de los fondos era el consorcio. Claro, pero los manejaba el administrador. Y por lo tanto, era penalmente responsable. Es decir, falta un peso. Mire, usted es responsable del delito de defraudación, artículo 173, inciso séptimo, administración fraudulenta. Punto. Fácil. Hoy no. Hoy tenemos tanto para investigar en una causa penal como causas exculpatorias de responsabilidad, que lo más lógico que digan los jueces va a ser, no, mire, este es un problema civil, vayan a ventilarlo a la sede civil y los jueces penales no van a procesar a ningún administrador cuando... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué, porque Alicia? En realidad, le digo, los fondos son del consorcio. Y el administrador, si no tenemos una cuenta bancaria, que no puede ser una caja de ahorro, obviamente... van al bolsillo y ahí el bolsillo del administrador van de 10, 15, 20, 30. Entonces ellos hacen caja, uno le pagan con esto, otro con esto. Lo vemos todo el tiempo, doctor. Y en el fondo, ¿cómo controla usted ese dinero donde está? ¿Cómo controla? De la otra manera, usted tiene una rendición de cuentas que le manda el famoso banco, que además me parece bien que se circule, dice, por el consorcio, y la gente sabe, porque si se usa exclusivamente eso. Obviamente que hay que hacer una lista, no va a ser un cheque por cada cosa, ¿no? Eso es absurdo, pero nosotros ya lo vemos cómo se hace, una lista con gastos, se saca y se rinde con eso, porque es la única manera que uno sepa dónde está ese dinero. Si no, lo mismo pasa con los fondos de reserva. ¿Qué pasa con el fondo de reserva? 40.000 de golpe. Ah, no, señores, yo lo saqué porque resulta que teníamos 40.000, pero fui usando porque me pidió fulano, me pidió mengano y se diluyó el fondo de reserva de 40 a 50 mil pesos, como lo vemos. Yo creo que hay que tener una cuenta bancaria y nosotros le decimos a la gente no que firme uno, que firmen dos, porque a veces el administrador también se vuela y se quedan los fondos congelados. Entonces, entre esos dos, que tienen que ser de confianza, que tampoco hay que tener mucha confianza en esos, pero por lo menos lo sacan. Porque ¿quiénes serían esos dos? ¿Los dos propietarios? Dos propietarios que no tienen por qué ser del consejo. Dos propietarios que además la gente también tiene miedo en sacar una cuenta corriente a veces con un propietario o con el administrador, porque por ahí le cae una cuestión del Banco Central. Eso sabemos que pasa y ha pasado. Entonces, los dos se están cuidando. Pero yo creo que lo de la cuenta bancaria es fundamental. Fundamental. Y se tiene que mover como un libro caja ahí. Yo quiero avanzar un pasito más, porque hubo en las últimas dos semanas, hubo novedades sobre este tema, se firmó una disposición según la cual, con una mayoría mínima, esos fondos son manejados únicamente por el administrador. Yo se lo objeté a ¿Está usted conforme con esa disposición? No, en absoluto, yo ya se lo mandé. ¿Usted considera que esa disposición vació de contenido que ustedes prepararon de la 941? Y claro, además hay disposiciones posteriores que hasta van contra la ley. Porque no se, con una disposición no se puede modificar la ley. La ley no dice que tiene que ser con un copropietario. Bueno, pero... lo dice la reglamentación. Bueno, pero por eso... Porque no sé en este caso cómo juega una disposición contra una reglamentación si hay algún escalón jerárquico. A ver, sí, por supuesto. ¿Puede una disposición contradecir una reglamentación? Kelsen decía que hay una pirámide jurídica. Arriba la Constitución Nacional y de ahí van bajando las normas tipo pirámide, claro, que se van agrandando. Bien. Por supuesto, primero vienen las leyes nacionales, es decir, Constitución, códigos, leyes nacionales, y lo más bajo son las resoluciones de, en este caso, municipales. Correcto. Disposiciones que no pueden alterar lo que está arriba. Claro, esto es clarito. Ahora, vamos al caso particular de las cuentas corrientes. Yo digo, afirmo, que es muy sano que cada consorcio tenga cuenta corriente. Lo que no estoy de acuerdo es que participen en el movimiento de fondos, firmando los cheques, los copropietarios. Simple caso para plantear. ¿Qué pasa si algún copropietario de los firmantes le cae un embargo de los fondos que tiene? Yo dije recién. Se los llevan al embargo y el consorcio va a tener que litigar para reclamar esos fondos que son del consorcio. Lo mismo pasa si le cae al administrador. Claro, pero si le cae un embargo al administrador, lo primero que hay que hacer es removerlo. Porque evidentemente tiene un problema. ¿Qué hace? Como yo siempre digo, nosotros los abogados tenemos que vivir, nos traen el problema a nosotros y nosotros vamos a liberar los fondos que ese administrador se le retuvieron a ese administrador. Con lo cual, no hay problema, porque siempre van a terminar en un abogado. Ahora es fácil demostrar que la cuenta de un consorcio, los fondos son del consorcio. No es fácil. Pero se puede, no es imposible. Ahora, es decir, ¿por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque el consorcio lleva una contabilidad, tiene un libro de cuentas rubricado, que es válido. Con lo cual, ¿qué dice el Código de Comercio? Que los libros rubricados en principio merecen fe. Con lo cual, yo presento los libros, presento los movimientos, presento la autorización de la asamblea donde se designa al copropietario o al administrador, en su caso. Pero con eso no quedaría demostrado que esos fondos pertenecen al consorcio en caso de que hubiera sido embargado el administrador. Está bien, hay que presentarse como tercero, hay que hacer lo que se llama una tercería de dominio, reclamar esos fondos, demostrar que los fondos son del consorcio y volverán. Entiendo. Lo que ocurre es que es tan claro esto con... ¿Qué está pasando con los fondos en este momento? Nosotros no sabemos. Los consorcistas muchas veces no tienen la menor idea y bueno, doctor está de acuerdo con que haya una cuenta el consorcio. Pero lo que no está la firme de acuerdo, únicamente el administrador. Correcto, por eso, quería tiene la responsabilidad penal, porque si están mal manejados los fondos, esa administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7, usted código dice que penal. Pasa que no puede ser porque está el consorcista firmando. Pero bueno, en ese caso, yo le digo lo que a uno le plantean y que uno lo ha visto. Cuando decía que había que firmar uno más, nosotros decíamos dos, porque ese señor se puede enfermar, se puede morir, puede viajar, puede hacer no sé cuántas cosas. Y además, porque cuántas veces, y lo hemos visto por lo menos 5 o 6 veces, el administrador se va, desaparece, que como les tiene bronca, no le firma más un cheque y se quedan con los fondos pero en el banco. Igual van a tener el mismo problema, porque las firmas van a ser conjuntas. No, pero bueno, pero de todos no modos, no, pero nosotros le decimos, bueno, hagan conjuntamente a dos cualesquiera y los dos consorcistas pueden firmar y liberan los fondos. Ellos se formen distintas. Y ahí tiene el otro problema. ¿Qué pasa si los dos copropietarios empiezan a sacar fondos para pagar cosas que ordenaron ellos y que el administrador no sabía, y después el administrador libró un cheque, y lo he visto el caso, y entra como falta de fondos? Por eso le digo que todo es una nebulosa. Con lo cual él queda claro, como librador de cheques sin fondos cuando los fondos habían sacado. Bueno, sido pero sacado los cheques van a tener la firma que no va a tener la firma del administrador. Pero la son siempre de dos. De dos, en forma indistinta, ahora, no conjunta. ¿Ustedes estaban con de acuerdo cual... Doctor, ustedes estaban de acuerdo con el artículo de la ley. Ustedes están plenamente de acuerdo con el artículo de la ley. El consorcio debe tener una cuenta corriente, una cuenta bancaria, siempre y cuando, a menos que la Asamblea disponga lo contrario. Lo que no están de acuerdo es con la disposición, con la reglamentación y la segunda disposición. La reglamentación ha trastocado absolutamente todo. Yo le digo que anterior a esto había muchos consorcios que manejaron así, se quieren manejar así. Conozco algunos que ni siquiera tienen la chequera el administrador. Y ahí es donde después tienen los problemas, ¿sí? Yo he visto he visto, y usted sabe, cuando llegan al abogado porque tienen un problema. Los que no tienen problema no vienen a consultar al abogado, donde es cierto, los dos copropietarios no quieren firmar porque lo quieren echar, y en el interín, mientras logran echarlo, porque no hay consenso, no se pagan la factura, no se pagan los sueldos, el pobre empleado tiene que soportar estar 2 meses sin cobrar el sueldo. Y generalmente eso pasa porque de alguna manera reúnen y al encargado le pagan. Pero el problema grave es que si uno deja, yo le digo honestamente, si uno deja en manos exclusivamente del administrador el dinero, yo no estoy de acuerdo. Algo se tiene que hacer, porque será el mandatario lo que quiera, pero el dinero es del consorcio. Él es el representante legal, pero hemos visto tantas cosas. La gente no quiere que tenga el dinero, y menos en el bolsillo. Y ahí está, usted dijo la palabra justa, mandatario. Pasemos al punto. Ahora vamos al corte. Importante. Pasamos al corte. Eso es muy importante que lo olviden. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Alicia Jiménez y el doctor Eduardo Brailovsky debatiendo sobre temas de propiedad horizontal, los temas probablemente más candentes que hay en este momento sobre propiedad horizontal. El siguiente tema que yo tengo, que es una pregunta planteada por la señora Jiménez, es un poco relacionado con el anterior, y es: ¿por qué insisten los administradores en tener el manejo exclusivo del dinero del consorcio? Lo que decíamos recién antes del corte, el capítulo del mandato del Código Civil. Él es responsable, y para eso se lo designa, de administrar fondos ajenos. Administrar. Administrar. Bien, no cobrar y pagar. No disponer. Administrar no ser, fondos ajenos. No ser un siempre cobrador y pagador. Por eso es administrador. Pero claro, la contrapartida de administrar libremente los fondos ajenos es: si hace las cosas mal, voy preso. Expresamente previsto en el código: ir preso por administrar mal. Entonces, yo asumo la obligación, yo asumo el tener las cosas bien, en hacer las cosas bien, ¿a cambio de qué? De tener el manejo total de los fondos. Es decir, pago cuando se debe pagar y no cuando me firmen el cheque. Pago cuando debo pagar y no cuando me dejan que pague. Es más, De hecho, he visto casos donde los copropietarios se niegan a pagar los fondos. ¿Por qué? Porque creen que el contratista hizo las cosas mal. Y es mentira, hicieron las cosas bien. Y cuando el contratista demanda al consorcio, por supuesto, el consorcio pierde el juicio porque tenía razón ese administrador de pagar lo que debía en tiempo y forma. Y a lo sumo podía reclamar una garantía contra el contratista y no dejar de pagar. Y esa es la tiranía de algunos copropietarios que creen que pueden manejar los fondos libremente, diciéndole a este le pagás y a este no. No, lo que pasa, eso ocurre, doctor, cuando existen esos consejos de administración famosos que son tres señoras que no tienen la menor idea y antes de arreglar el ascensor, compran la plantita para el hall de entrada, eso ahí existe. Pero en general, yo conozco algunos que lo llevan muy bien porque el fondo está manejado, saben para qué, y además con fines determinados, qué es lo que hay que hacer, y ahí no se puede mover. ¿Y cuántos fondos con fines determinados desaparecen? No, teníamos 40, no, pero me apareció esto y el otro, y resulta que tuve que pagar, y de golpe tienen 10. ¿Y dónde está el resto? A ver, el buen administrador lo informa clarito en la liquidación de expensas, es decir, no cabe duda. Porque además, Alicia, ese informe que yo le estoy diciendo, mire, los fondos que había, que eran de tantos pesos, tuvieron que ser aplicados al cambio del tanque de agua que estaba por desbordarse, por romperse o lo que sea. A ver, no hay fondo. ¿Y quién lo informa? El buen administrador. Los copropietarios saben a dónde fueron esos fondos, fueron avisados en tiempo. Claro, insisto, si usted me habla del mal administrador que existe, bueno, sí, es cierto, pero no es la generalidad. Porque lo que pasa, bueno, a mí los problemas que me vienen de la gente son esos. Desapareció el fondo y no sabemos para qué. Y además era con fines determinados. Porque otra de las cosas que hay, aparece un saldo de dos de 10 mil pesos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Usted, señor, es millonario. O sea, cada uno le va a poner 10 mil pesos. Y no, porque vencía tal cosa. Bueno, señor, si usted tiene que pagar algo, o señora, y lo que pasa es que no tiene dinero, llame a asamblea. Esto, señores, es de ustedes. Este gasto es de ustedes. ¿Cómo lo quieren pagar? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo van a hacer frente? No, después que el señor tiene 10 mil pesos en rojo, dice, tengo que aumentar las expensas porque eso lo tengo que cubrir. Y eso, bueno, pasa. Ahí tiene dos cosas. Es decir, uno es la convocatoria asamblea para tratar estos asuntos, claro, que algunos administradores, me consta, lo hacen porque son trabajos de importancia. Y tiene, por supuesto, los otros que no quieren llamar a asamblea. ¿Por qué no quieren llamar a asamblea? Porque es peor. Porque son copropietarios que se pelean, que no saben lo que hacer, que no quieren gastar dinero, ni siquiera en las cosas elementales, con tal de abaratar las expensas. Sí, entonces, claro, eso lo comprendo, si usted necesita evitar que se inunde el edificio porque se va a romper el tanque de agua y va a causar destrozos, y usted lo sabe porque pidió un dictamen profesional, y va a la asamblea y le dicen... sí, claro. Sí, bueno, habrá algunos... Pero le digo, los otros casos, que esta misma tarde un señor me llama desesperado porque lo tenía alquilado y hacía un mes que caía agua. Y el administrador le dijo, mire, yo no puedo hacer nada porque los que viven arriba están afuera, no sé cómo ubicarlos, no sé qué. No, está qué el calle. Artículo 94. 623 TER. El 623 TER, le dije 623. Y entonces el dueño me llama desesperado porque ahora, con toda la razón del mundo, la inquilina le dice que por qué no se ocupó. Y yo ya llamaba al administrador, me decía que sí, que ya va a ir, pero que el portero tiene la llave y que no puede entrar. Entonces ahora, pero usted lo avisó fehacientemente de alguna manera, no, ahí bueno, está. Entonces, pero ¿qué pasa? La gente no sabe y la misión, sí, vamos a ir mañana. No le dice, señor, mire, hay que hacer tal cosa, no se lo dice. Entonces se arruinó todo. Ahora, además tampoco saben si es de partes comunes o de partes propias y todo eso. Y la mayoría es así, doctor. La filtración, es lo que yo dije hace poco, las filtraciones es el 90% de las causas. ¿Por qué razón no se arreglan? Yo no entiendo. Bueno, yo le voy a confesar que hoy justamente estaba charlando con mi socio, el doctor Gota, que en el estudio estamos teniendo cualquier cantidad de interdictos, porque yo lo considero que es un interdicto. Interdicto de obra. Claro. De negativa a realizar reparaciones urgentes. Sí, 623. Es increíble. Es increíble porque, claro, lógico, ¿qué dice el propietario que causa la filtración? Yo no veo la filtración. Claro, si está en el piso, claro, no va a subir el agua, baja. Pero no sabes que es civilmente responsable por todo el... No, pero es el... Claro, pero no, los daños no, que cause no, su actitud. Ignoran las leyes. Y vuelvo a insistir, para atrás, el problema es ese. Hay ignorancia y la gente, en lugar de ir a consultar a un abogado, actúa lo que se le ocurre, bueno, pero de modo propio. Imagínese que una persona tiene una gotera, como están las situaciones ahora. Yo le digo, el 90% de la gente no puede ir a ver a un abogado. Esa es la realidad. Bueno, estamos en eso. A ver, por eso buscamos una vía administrativa nosotros cuando El registro no tiene ni previsto. No, ya lo sé, por supuesto. Hoy también me decía. Es más, si no es un tema de lugares comunes, ni el administrador es responsable de lo que está pasando. Además, obvio. Pero eso tampoco está en la ley. A ver, el código en el 623 dice claramente que esa acción puede iniciarla no solo el representante de los copropietarios, el damnificado. Claro. Es decir, y vamos a la lógica. Si a mí me llueve en mi casa, ¿y quién corre? Yo voy a corriendo la boca. ¿Quién corre con el gasto del abogado? Porque, seamos claros. Bien, doctor, buena pregunta. Hay que, sepamos que alguien tiene que pagar por el daño que a uno le está causando. Y además causando. Tiene que tratar un abogado. Son también. Dos. El tiempo, claro, el esfuerzo, son el dinero. Son dos cosas distintas. En el 623 TER se busca el allanamiento de la propiedad, el ingresar a la propiedad, claro, ya sea con orden del juez, romper la puerta, con policía, ingresar y pagar, a reparar. Claro, exactamente. ¿Quién paga la reparación? El propietario, el damnificado, el que inició la acción. Correcto. Ahora, después tendrá la vía del cobro contra ese propietario de los daños y perjuicios que provocó. Claro. Los honorarios del abogado por hacer la acción judicial del 623 TER. Pero no hay muchos abogados, doctor, que le van a tomar un caso por 1.200 pesos. A ver, no son 1.200 pesos. Discúlpeme, mi estimado García Arriba. Yo por 1.200 pesos hago, y un poquito más, un extra más, hago un informe técnico, pero no me muevo, es cierto. Desásneme. El C23 TER, hacer una acción de ese tipo, más o menos, ¿en qué valores anda? Entre 6.000 y 15.000 pesos. Es más que a lo mejor reparar lo que el costo de la reparación. ¿Qué es lo que hace variar el profesional que tome? Porque, a el ver, daño, este, claro. Claro, el profesional más que nada que usted toma entre 6 y 15.000. Yo lo cobro un poquito más caro, yo lo cobro 10.000 pesos en este momento. ¿Pero por qué? Porque es una acción rápida. Hay que moverse mucho para notificar una audiencia. Gastamos 10.000 pesos y ya podemos allanar. 10.000, más el costo de la reparación, más el costo del cerrajero, más la tasa de justicia que usted va a tener que pagar, más los honorarios del abogado. Todo el chiste. Y a ver, usted puede reclamar, depende de lo que salga la reparación. Pero, a ver, todo usted lo puede reclamar en el juicio ordinario posterior. Pero, es solvente. Perdón, déjeme aclarar. Es solvente ese demandado. Va a pagar. Pero en 6 años, doctor. No, tampoco exageremos. La justicia es lenta. Pero un juicio entre 3 y 4 años usted lo cobra. Sí, máximo con solvente. Estamos hablando de cobrar 20.000 pesos. Lo que gastó, pesos. Lo que invirtió. No, 20.000. A ver, 20.000 puede ser. La gente lo tiene, hay que pensar, lo tiene. Porque... Tiene un inmueble, mi querida amiga. Bueno, tiene un inmueble que vale mínimo 100.000 dólares. Está yendo. Menos. Analicemos un poquito. ¿Qué causó ese juicio después de 20.000 pesos o un poquito más? ¿Qué causó? La negativa injustificada a permitir la reparación. A ver, todos sabemos cuando compramos un inmueble. Claro, un empaque, como usted dice. La negativa injustificada. Usted sabe que todos tenemos la carga de permitir las reparaciones que dañen al que está abajo o al que está al lado. Son las restricciones al dominio. Pero eso pasa continuamente y además usted sabe que las mediaciones que se hacen no son vinculantes, entonces nadie va. Pero en este caso, el encargado tenía la llave y pudo entrar, pero él dijo, no hagas nada porque yo no sé qué va a pasar. El administrador se lo dijo. A mí me gustaría pasar a otro tema que sí tiene. Este tema me quedó claro. Es un tema que no es imputable, es imputable más a actitudes personales a la desidia de determinados vecinos que a la actitud a lo mejor del administrador, salvo en los casos en que son lugares comunes y decide el administrador. Del administrador, insisto, existen malos administradores, pero no son la mayoría, A veces, ahora, dentro de un quiero pasar a otro tema. Comunes, Bien, quiero pasar a otro tema. ¿Quién debe pagar las multas? Este es un tema que planteó el doctor Reilowski. ¿Quién debe pagar las multas que el RPA le impone a los administradores? ¿El administrador o el consorcio? Bien. Yo, cuando le corresponde algo este que hizo mal el administrador, lo tendrá que pagar el administrador, porque si el administrador tiene que presentar una documentación el día tal y no lo hace, vamos a suponer que después tenga, un descargo por enfermedad o lo que fuera, que será distinto. Pero porque a lo mejor no quiso, no pudo, lo que sea, lo tiene que pagar. Las obligaciones son así. Si yo no pago la luz en término, ¿a quién me va? Yo soy la que lo tengo que pagar, esa suma que me va a cobrar de más. O sea, que usted dice que es una responsabilidad directa del administrador. Hay que ver todo lo que surja de eso. No, habrá casos en que no. Habrá casos en que no. Porque a lo mejor hay unos libros que tiene que comprar y el consorcio le dice, no, mire, espere un poco porque quiero saber por qué vamos a tener que comprar ese libro y no lo dejan, como dijo el doctor. Eso sí. Puede haber un atraso porque el culpable es el consorcio, pero si yo no sé nada y no lo presenta y no lo hace porque el señor se distrajo o porque no tuvo tiempo o porque le pasó otra cosa, eso lo tiene que pagar él. A ver, los motivos de las multas lamentablemente pueden ser muchos. Claro. Voy a comenzar diciendo que comparto con la señora Jiménez que cuando la culpa, más que culpa yo diría el dolo del administrador en no hacer lo que debe hacer, entonces sí, ahí el administrador deberá afrontar su responsabilidad profesional pagando él la multa. Pero lamentablemente, como yo le digo y le reitero, existen otros motivos de multa. Motivos de falsas apreciaciones de los inspectores, motivos de falta de exhibición, por ejemplo, porque no hay encargado y el propietario que los tiene no está, y en donde el organismo municipal hace el requerimiento que hay que contestar. Por supuesto, yo no recomiendo al administrador que lo conteste, yo recomiendo que lo haga un abogado, hay un interés profesional, tampoco no nos engañemos, pero el abogado está en condiciones de hacer un descargo como corresponde, ofrecer la prueba que corresponde, que a veces ni siquiera saben los administradores y no les corresponde saber cómo hacerlo. Ese sería el camino, ese es el camino que todos conocemos. Y eso donde el administrador no tiene culpa y donde le hacen los cargos a él, él puede cobrarlos al consorcio de acuerdo al 1953 y 1954 del Código Civil. Menos de 1957. Ahora, el 1957 es justamente asumir la responsabilidad de lo que uno hizo mal. Claro. Pero yo parto de la base que los administradores no obran mal, obran de buena fe, obran bien. Habrá alguno que, por supuesto, se equivoca y, insisto, el que se equivoca debe asumir su responsabilidad. Ahora, equivocarse significa pagar. Yo he escuchado el argumento de que, yo no soy abogado, pero el concepto lo recuerdo, de que el administrador, como representante legal del consorcio, todo aquello que gaste o que se le imponga como gasto o que sea una erogación cumpliendo con esa tarea, lo debe pagar el consorcio. Obvio, 1953 del código lo dice claramente. Todo aquella pérdida. A ver, si yo no compré los libros, el famoso libro de ingreso y egreso de proveedores, y me cae justo el inspector y me cobra la multa, bien, me imputa, hago el descargo, que en realidad es un descargo que, bueno, no pude comprarlo porque ese día los tenía en la administración y los tenía el consorcio ni sabe que los tiene que comprar. Correcto. Y si los quiero pasar al consorcio ese gasto, ¿lo puedo hacer? Obvio que sí. Es decir, si no había fondos, obvio que se puede pasar. No había fondos, pero no dice que no había fondos. Bueno, por eso le estoy diciendo, hay que ver los motivos. Acá te lo dijo bien clarito lo que dice el doctor, porque leí el 1957 que lo ocultó el doctor. Yo no lo oculto, yo lo digo. Cuando hay responsabilidad, salvo el 1957 que yo no lo conozco. Lo que pasa es que cuando yo me carteo con el doctor estas cartas de amor, me lo cortó acá. Entonces dije, no, pero yo no leí alguna vez esto. Entonces dice, no está obligado el mandante a pagar los gastos hechos por el mandatario, ta, ta, ta, ta. Cuando tenga responsabilidad. Cuando bueno, fueren hechos con su expresa prohibición, a no ser que quiera aprovecharse de la ventaja que de ellos le resulte. Eso es muy importante que la gente cuando no sepa, fueren pero... ocasionados por culpa del propio mandatario. Claro, obvio. Claro. A ver, o sea que hiciste. Las faltas del administrador las va a tener que pagar el administrador. La falta del administrador, claro, ni la menor claro, duda, claro. Eso es responsabilidad profesional. La mala praxis. Ahora voy a sacar algo de mi coleto. Usted me habla... Y yo en este momento lo estoy tomando como representante de los administradores, pero usted me habla de... No soy para tanto, perdón. No, pero lo estoy tomando en esta mesa, que somos tres, lo estoy tomando como representante de los administradores, o por lo menos de sus intereses. O un poco pero, defensor, diríamos. Defensor, defensor. Pero usted habla su responsabilidad profesional. Cuando usted me dice su responsabilidad profesional, yo pienso en derechos y deberes, y los deberes que le impone a un profesional, en algunos casos un colegio, y en otros la Ley de Defensa del Consumidor de la Nación. Y por otro lado, hablamos del representante legal del consorcio, con lo cual zafamos de tener que rendir cuentas sobre el tema de la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor. Entonces, no hay una ambigüedad en cuanto a que para algunas cosas es... un prestador de servicios y para las otras es un mandatario. A ver, es un mandatario, no hay una relación de consumo, es un mandato. Es un contrato bilateral, dos partes, entre una parte el consorcio, otra parte el administrador o mandatario, es el mandatario, el mandante que es el consorcio y el mandatario, celebrado con voluntad. Es decir, ambos tienen que expresar libre voluntad, libremente, yo quiero contratar y usted tiene que cumplir esto. Es más, en algunas cosas... Eso existe entre mi tapicero y yo. Bien. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Claro. Tome, repáreme la silla. Sí, le voy a reparar. Pero él entra bajo la ley. Pero esa es ley de consumidor. Esto no es consumo. Esto es un contrato que se celebra para una prestación de servicios. Es más. Es servicio. Es más. ¿Dónde está las obligaciones expresas del mandatario? Del administrador. En el propio reglamento de copropiedad. Fíjense usted, y yo no leí todos los de la ciudad de Buenos Aires, pero están. Algunos habrá leído. Algunos he leído. 20 años de trabajo. Están, tómense los oyentes el trabajo de leerlo. Ahí dice, y deberá administrar, y deberá reparar, y deberá cuidar, y deberá hacer todas esas obligaciones, llamar a asambleas. Todas esas obligaciones están en el reglamento. Y le son imputables. Y le son imputables. Si usted no cumple, hay que reclamarlas. Lo que no hacen los copropietarios es hacer respetar eso. Sí, pero cuando uno lo hace respetar, tampoco lo respeta. Esa no, es la idea. Perdón. Nosotros lo vemos, doctor. Cuando no lo respetan, hay que acudir al abogado y decirle, bueno, no respeta. Y yo los hago respetar. Claro, pero lo que ocurre es que nos ponemos del lado también de que hay un porcentaje de consorcistas que pueden acudir al abogado y el que no puede acudir al abogado es sometido a muerte. Bueno, eso lo sabemos. Quiero hacer la última pregunta, no para extendernos, lamentablemente estamos sobre el último minuto. 60 segundos nos quedan. ¿El nuevo Código Civil prevé la figura del administrador ya como un prestador de servicios o sigue enmarcándolo como mandatario? Sigue enmarcándolo como mandatario. Sigue mandatario. No va a salir... No sale de la órbita porque es diferente. A ver, vuelvo a repetir, la multitud de servicios que tiene que prestar el mandatario no deja de ser servicio. No es una relación de consumo, no hay relación. Ni siquiera, y fíjese usted la otra discordancia, y discúlpeme que me extienda en el tema. Sí. A ver, si es una relación de mandato, el mandato es sin límite de tiempo, salvo que se pacte expresamente. No puede una ley venir a imponer el término de un año como hace la bueno, persona. Eso ya lo dejamos para el próximo debate. La picardía de haber tirado el último cohete justo cuando son las 12 de la noche. No estoy de acuerdo. Queda así.